Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. A partir del martes 17 de mayo, obviamente, por la Vox. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estoy nervioso como una novia porque estoy en una casa, en mi nueva casa, que es la 102.9 FM Vox. Mi nombre es Adrián Pontari, viejo coleccionista de música de los 60 y los 70, que es lo que van a tener que soportar, y algo de los 80, porque pertenezco a esa clase de gente que, para darles un ejemplo, cuando hablábamos de asalto, hablábamos de que ese sábado iba a haber un baile en la casa de una chica, en el patio o en la terraza que nos prestaba los papis para bailar, para comer sanguchitos. Poníamos el winco y un par de parlantes y cada cual traía discos para compartir ahí una noche con un grupo de amigos. Así que era más o menos para que ustedes tomen más o menos una distancia, ¿no es cierto? Una medida del tiempo y la música que nos espera y que quiero compartir con ustedes. Muchos años buscando música, fue alguna vez un poquito, también hice ruido con un poco de música un tiempo, hasta que hubo que ir a trabajar en serio. Y bueno, que no quiere decir que no se trabaje en serio cuando se hace música, que al todo lo contrario, tengo un gran respeto y admiración por aquellos que llegaron. Yo me quedé en el medio del camino, la verdad es esa. Pero les quiero comentar que sí, para mí el músico es un ser excepcional, lleno también de sentimientos, y que lo tiene que transmitir a través de una poesía, de una escritura o de una nota musical, o la suma de ambos, de todos. Así que bueno, siendo esto, la idea es compartir con ustedes. Ustedes saben que los coleccionistas, yo no lo entiendo a los coleccionistas. Por ejemplo, un tipo se compra, gasta una millonada de pesos en un cuadro, lo pone en una caja fuerte o adentro de un banco, o en un sótano escondido con alarmas y todo. ¿Cuál es la satisfacción? ¿El verla solo, sentado ahí, chupeteándose un whiskacho y viendo eso? Debe ser lindo, yo no comparto. Yo coleccioné la música, pero es para compartir con amigos, para aquellos que también, de otra generación, también puedan percibir lo que era la juventud de los años 60, 70, que no era la ideal, nunca fue ideal la juventud. Tuvo sus puntos, sus sombras y sus claros, como todo lado. La única que nosotros vivíamos de otra manera. No sabíamos ni cómo se llamaba el presidente, pero sí sabíamos la letra de la última canción. Y asociábamos también todo a trabajo y estudio. El que no estudiaba se copiaba, pero todos querían tener una preparación para ir a trabajar. Así que eso lo teníamos mamando desde nuestros mayores, y para nosotros era parte de la vida. Parte del objetivo de vida era trabajar, era estudiar, era las vacaciones, tener hijos y demás cosas que también están en la vida, así que ¿por qué no la íbamos a tener? Eso es un poquitito lo que quería hacer, mostrarles a todos lo que tantas personas, ustedes ven que hay muchos programas de música también recordando toda esa música, primero porque esas melodías ya son inigualables, incomparables, estamos más preocupados porque vemos una música más, quizás los tiempos son los que también mandan, y las circunstancias, pero hay mucha violencia, mucho ruido, mucha histeria en la mayoría de la música que escuchamos. No es crítica, es la respuesta de lo que estamos viviendo en el mundo también. No es solamente que esto fuera propiedad de nosotros los argentinos. En realidad pasa en el mundo y en algunos lados se anticiparon mucho más. Bueno, mis amigos, en realidad Esto es la zaraza de presentación, pero después yo quiero poner mucha música y compartir con ustedes esto. Estoy a vuestra disposición aquí en la 102.9, perdón, me estoy tratando de recordar, pero es muy lindo, y agradecer a Claudia. Y antes que nada quiero decirles que en la operación técnica y puesta en el aire está el señor Damián Spada. Así que gracias, Damián, un hombre que tiene mucho de teclado, mucho de maquinaria, así que sabe lo que hace, y es una alegría poder compartir con él estas dos horas de música. Así que a los papeles entonces, amigo Damián, si te parece bien, le damos con el primer disquito, para empezar livianito nada más, ¿eh? Éstale. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sugar. We can work it out. 360. Muy bien, amigos, y esto es lo que un poquitito nos dice lo que nos espera, y algunos temas también de fines de los 70, principios de los 80, que era lo que venía un poquito más atrasado, porque por ahí comenzaba a ser el éxito en Estados Unidos, en España. Les advierto también que hay música en varios idiomas también, porque son las que también nosotros escuchábamos, de portugués, alemán, no, alemán no, miento, estoy mintiendo. Estamos en Italia, España, es decir, Estados Unidos, esos lugares donde obviamente tenía influencia toda la música pop, la beat, que en esos momentos se escuchaba, ¿no? Así que bueno, amigos, esto es un poquitito el principio del tema, y vamos a empezar ahora lo específico. El señor Pat Boone nos va a dar un tema que en su momento acá en Argentina la rompía. Y el señor Pat Boone comenta la historia del señor, que todavía está vivo, gracias a Dios. Pat Boone es descendiente directo de Daniel Boone. ¿Se acuerdan de esa serie de Daniel Boone? Bueno, en realidad, aparentemente ese hombre existió y fue explorador de esa época muy tumultuosa que vivió Estados Unidos con la guerra de la secesión y demás cosas, famosa por el Álamo y otras cosas. Pero bueno, el hecho es que Pat Boone es un hombre que en los 50 y 60 brilló con todo. Les comento algo, por ejemplo. En la Billboard, que es una, es como si digamos un estudio de ranking que hay en la radio, en televisión, que le miden el ranking horario del día y esas cosas. La Billboard lo hace por día y lo hace y mide las ventas y la repercusión que tiene un tema o un protagonista o un conjunto, ¿no? Pero habla del tema. Y la cuenta en días, semanas. En el caso de Pat Boone, contó años. Es decir, durante 220 semanas, pensemos que el año tiene 52 semanas, calculen ustedes cuántos años estuvo, que Pat Boone tuvo mucho, siempre tuvo durante esas 220 semanas, siempre tuvo dentro del ranking de los 40 primeros éxitos en Estados Unidos, y generalmente en otros países también lo va midiendo, pero básicamente es de Estados Unidos. Durante 220 semanas tuvo siempre metido música, con discos que él ha compuesto, o también interpretaba otras canciones, por supuesto. Eso le mide lo que era en los años 60. Pat Boone fue actor. También ha hecho alrededor de 12, 15 películas, ha ido a cientos de programas de televisión, es político, republicano también, como papá. Papá era calabrés, no había república, es un chiste malo. La cuestión es que este señor realmente en Estados Unidos es una persona, hoy sigue siendo un referente, a pesar de estar ya cercano a los 90 años de edad. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar. Ustedes recordarán a este señor porque tenía alguna influencia hasta mexicana. Speedy González. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that floozy name Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales. Come home, Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. How come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Club 60. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt, I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back ahead. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Muy bien, sí señor, Speedy González. Ustedes saben que prácticamente con este tema también incursionó en la línea beat o pop, porque en realidad era un hombre que cantaba mucho gospel, un hombre muy muy religioso, pero los gospel que también se cantan en la música country, en la música beat, en la pop también, la letra de esa. No, ustedes no tienen idea, yo después me enteré que la cantidad de música, de temas que nosotros alabamos digamos así, al motivo de la canción gospel, bueno, tiene una expresión litúrgica, ¿no? Así que él incursionó después eso con un éxito impresionante. Este tema, no había club que no se bailara. También vamos a hablar de los clubes. Yo soy de la época que tuve suerte de que ha venido más de una vez al programa en otra emisora. El dueño de Elsieland, ¿no? Venía Chicha Morazú. Chiche ha venido. Le ha gustado mucho la música, he venido a compartir y ha sido un gusto, pero yo iba a bailar ahí, así que tengo el mejor recuerdo. Pero soy de la época de Boom, Boganche y tantos otros lugares, de Fito, ahí me hicieron una despedida de soltero, Fito en Hoyo 19, amigo, hace mucho que no lo veo. Y bueno, era que estaba en todos los clubes también, voy a donde fueras a bailar, Speedy González marcó también todo un éxito. Pues es que me comí Gloria Gaynor, esta afroamericana que también ha hecho mucho, mucho por la música, música soul, y también en la música disco, allá por los 76, 77, donde la música disco anduvo. Como entró, se fue también el estilo ese del disco. Si bien ha quedado algunas reminiscencias, en ese momento marcaba también toda una época. Así que si te parece, Damián, metemos la Gloria Gaynor. Ahí está, sí señor. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo se llama? Uy, me olvidé. No, nunca puede decir adiós, sí señor. ¿Qué tema? You know you 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Vamos a hablar un poquito, sí, señores, Salvatore Adamo, nacido en Sicilia, era Tano, allá por 1943, si no me equivoco. Salvatore Adamo nace en Sicilia y muy chiquito se va a Bélgica, con la familia, obviamente, chiquito, donde se radica. Y bueno, después allá, siendo jovencito, interviene en concursos de talentos musicales, donde ha ganado muchos premios, y hasta que lo encontró, como siempre, lo encuentra alguien que promocionaba nuevos valores y empieza a grabar. Y bueno, y le hago una síntesis muy rápida de esto. Comienza en París, se radica en París y empieza a vender muchos discos, a tener éxito. Tal es así que llegó a actuar y a tener un éxito impresionante en el, nada menos que en el Olimpia de París, que no va cualquiera, es la expresión máxima del talento artístico en Francia y en muchos países de Europa, ¿no? Se tiene como el Colón para nosotros acá. Así que más o menos tiene de ahí. Y bueno, fue aclamado. Sus canciones, porque ha creado más de 400 temas, pero todas sus canciones en general fueron traducidas al italiano, al español, al inglés, alemán y hasta en el japonés, queridos amigos. Es así. Ha tenido mucho. Se estima que ha vendido más de 100 millones de placas, más de 100 millones de discos. Así que tengan ustedes una idea, y todos sabemos lo que es Salvatore Adamo. Y vamos a escuchar justamente en francés, ¿no? Y el tema, bueno, el tema nada menos que es mi vida. Así que es muy lindo tema, lo escuchamos. Métale gas nomás, don Damián. L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Maman, j'ai vu des nuages noirs, j'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur beau, je te laisse sacrifier. Et devant toi, j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, fueron las hermanas Pussycat. Era un grupo holandés de tres hermanas, Kovalik de apellido, que les parezca creíble, pero sí, apellido Kovalik. Y bueno, con identidad de, hacían música country sobre todo. Uno de los grandes éxitos fue justamente que acabamos de escuchar, Mississippi, en 1975. Y luego otro tema es lo vamos a escuchar también. Todos los que le estamos anunciando, lo vamos a escuchar si el barbudo así lo desea. Vamos a seguir todos los martes a partir de las 16 horas toda la música. También si quieren pedir un tema, también podemos cumplimentar de haber en existencia, obviamente soy nuevito, así que, y si no, el martes siguiente, por supuesto, ustedes lo tienen acá escuchándolo, porque si ustedes lo piden, ustedes lo van a tener. Hay muchos temas como para compartir de protagonista, suficiente que digan el ritmo, el protagonista o el intérprete, o el grupo, y conseguimos algo de ese. Si está en ese momento, sabemos que 60 y 70, sobre todo los 60, está bastante escasán, y ya porque hay otros años que tienen que estar necesariamente actualizados, y los otros dejados un poquito más para el recuerdo, como estamos haciendo nosotros. Pero esa carrera, volviendo al tema del grupo Pussycat, estas tres hermanas, su éxito y su difusión estuvo concentrada sobre todo en Europa. Muy poco en Estados Unidos, pero en Europa era un grupo que realmente tenía un peso específico muy grande. Así que bueno, pero es para compartir también porque tiene muy buenas interpretaciones, como estas también tienen dos o tres que son realmente dignas de escuchar y que la vamos a escuchar en los próximos programas. Bueno, amigos, entonces seguimos ahora nada menos que uno de los grandes que tenemos que olvidar. Pero bueno, y está quejándose de que ella no es dulce, pero el tema sí, realmente está muy bueno, con reminiscencias un poquito antiguas. Y un tipo que, bueno, el que no lo conoce porque, no sé, no estaba en este mundo. John Lennon, nada menos. Conducción y producción, Adrián Pontari. many times I didn't try to hold you. I never kept the promises I told you. Now it's time to give in, I know, to the words that I should have said long ago. Oh, lady, lay down beside me. Been alone, I guess I've known about it. You gave me love and learned to live without it. Now that you've turned to go, let me beg you to stay. Uno de los temas más lindos de Tom Jones, nada menos, de Lady Lay Down. Uno de los lentos que para mí realmente pone de manifiesto toda la potencia de la voz y al mismo tiempo la dulzura del tema. Cosa que para Tom Jones es todo un esfuerzo, porque él, la potencia que tiene en su voz, se caracterizó y se sigue caracterizando por esa fuerza que tienen todos sus temas. Y este es uno de los temas que, a mí particularmente, es uno de los temas que más me gusta por el sonido, por todo. Así que bueno, espero compartir con ustedes el mismo gusto. Así que bueno, Tom Jones nada menos y Lady Lay Down, ustedes hemos disfrutado, y vendrán muchos temas más de Tom Jones, porque soy un gran admirador de él, de este súbdito de la corona, ¿no? Porque es nombrado caballero en su momento por la reina. Así que bueno, estimados amigos, seguimos aquí con Tutti. Estamos calentando motor acá con Damián, así que todavía no se vaya, que falta lo mejor. Puedo aprovechar para saludar a Daniel Caivano, que está llamando, saludando, y que le gusta la música desde Capital. Lo mismo a Norberto. Norberto, gracias, escuchándonos, y que también nos alienta. Gracias, Norberto. Y bueno, seguimos entonces la música, y espero también que a ustedes también, queridos amigos, mis dos grandes amigos también, que disfruten también esta música, aunque hemos chupeteado varios whiskachos y hemos escuchado en casa también, y en tu casa, Daniel, también. En la de Botero se escucha tango. porque él, pero íbamos a las milongas a bailar y el tipo, ¿sabes cómo bailaba? Una barbaridad. Así que una gran persona también, sí señor, grandes amigos. Bueno, seguimos con la música y tenemos nada menos que me cuenta don... ¿Qué tenemos, don Damián? Acá, a ver, vamos a buscar el papelito. Nada menos que... ¿Qué? Sí, señor. Cara de gitana, nada menos. ¿No? ¿Es ese? ¿Estás seguro? Métale, qué lindo tema. Sí, señor. Daniel Magal. Otro de los tipos que se tuvo que ir a Centroamérica. Todos los cantantes castellanos que tuvimos acá, grandes valores, terminaban teniendo éxito en México y todo lo que es América Central, que es donde disfrutaban toda esta música. Bueno, avanti nomás con todo, sí señor. Qué hermoso tema. Dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, ay, ay, ¿dónde estás, gitana mía? Es esta mi canción desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor. Club 60, recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. I wonder, should I go or should I stay? Sí, sí señor, lo que estás escuchando es nada menos que a este gran cantante británico Engelbert Humperdinck. Sí señor. Bueno, les comento un poquitito así rápidamente porque está para disfrutarlo mucho a este gran cantante, cuyo éxito principal al principio fue, valga la redundancia, al principio. Bueno, una cosa es principal y otra cosa es principio. Está bien, quedamos bien, zafamos, dame. Zafeo. Bueno, Dame la Libertad fue allá por 1967, fue el que hizo el gran apertura al éxito mundial del señor Engelbert Humperdinck. Y nada menos que vendió a partir de ahí alrededor de 160 millones de placas. Una cosa interesante, ¿sabés, Damián? Que este tipo, durante un par de semanas, no recuerdo el año, pero en un año superó a los Beatles en el ranking durante dos semanas. Superó en venta a los Beatles, nada menos. Aunque no lo quieras creer, fue ese tipo. Ya voy a saber en qué año fue, pero fue primero en el ranking, ya le digo, a los Beatles, que no es poco. Así que bueno, y sigue actuando todavía a pesar de los años. Ahora va mucho a los festivales de Eurovisión, donde es un tipo muy considerado. No compite, va como en calidad de invitado. Pero bueno, vamos a disfrutar a Engelbert, esa gran hermosa voz que tiene el loco este. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. Then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. www.fmradiobox.com. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Deixa cair o seu véu sobre nós, ó lua bonita. Muy bien, sí, señor. Sí, el que le conoce sabe quién es. Gal Costa, sí, señor, Gal Costa. Una excelente cantante brasileña y que también canta en inglés. Tiene muchos temas cantados en inglés también. Así que Gal Costa, qué cosa que... Y después con Tim, no me acuerdo el apellido también, que hacían unos temas clásicos. Los vamos a escuchar todos y ahí voy a recordar. 2 años de encierro, de pandemia, me dejaron pero hecho pelota, perdónenme la expresión, pero es así. Porque te olvidás de todo, dejás de un montón de cosas de lado. Y yo me la pasé también escuchando música y preparando imaginarios programas, pero no tenés la gimnasia de recordar todos los nombres y apellidos cuando uno los tenía a flor de piel, ¿no? Como a flor de piel, seguramente todos, muchos de ustedes con estos temas también recordarán, sí, bueno, se despiertan algunos recuerdos, así que y sí, salen a flor de piel. Y a veces esa sonrisa un poco nostálgica, otra de alegría y otra quizás no tan alegre, pues ya pasó. Y el pasado es eso, pasado. Pasado para tenerlo presente, pero no para vivir del pasado. Creo, por lo menos esa es mi máxima. Bueno, sí, señor. Lluvia de Plata y la señora Gal Costa, nada menos que Gal Costa. Así que bueno, no hay mucho para hablar por ella. Vamos a hablar, pero en otro momento, cuando tenga un tema que quiero que ustedes también lo quiero compartir con ustedes, que es lo más importante. Para eso estamos acá. Bueno, don Damián, le metemos entonces a tema, a lo que usted quiera. Dele. ¡Qué temas! Sí, señor. Shakin' Stevens. Y se pregunta, ¿por qué te amo? If I climb the highest mountain just to hold you tight, if I said that I would love you every single night, would you ever let me down? Well, I'm sorry if it sounds kind of sad, it's just that. So worried that you let me down. Muy bien, vamos a hacer una pausita y luego continuamos y volvé porque, quedate, sí, porque viene lo mejor, recién calentamos motores, así que van a ver lo bueno que viene después.

vamos a sacar uno de ellos. Le vamos a robar. Hasta casi te diría que te está aconsejando cuando te enamorás de una chica maravillosa. Ese es el título. Señor, Norberto, esa voz inconfundible. ¿Cómo te va? Bien, te estoy escuchando, escuchá. Bueno. Te estoy escuchando por internet. Bueno, me alegro, gracias, muchas gracias. Vos sabés que sale eso... Sale bárbaro. ¿Se gusta? Y esa sí. Otra, está Damián acá que me da, está dando una mano, vos no tenés una idea. Así que bueno, aprendiendo algunas cositas... Y aparte, bueno, compartiendo y la alegría de compartir, vos sabés, esta música, enamorados de esta música. Vos también sos un gran, un gran tipo. Así que muy contento, Adri, escucharte bueno, nuevamente. Bueno, gracias, muchas gracias. Así que bueno, y seguimos, vamos a estar todos los martes y como siempre digo, si el barbudo lo desea y lo permite, vamos a estar todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Y disfrutando también toda esta música y bueno, recordando un poco cuando íbamos a bailar, ¿te acordás? Así que era el Moreno Junior que entramos con las moneditas en el frasquito, que donde no había guita ponía zarandela también, si la habremos puesto. Qué raro, qué lindo. Y hoy todavía hermoso. Vos sabés que todavía me quedó el coso cuando vi una chica la cabeceo todavía. La estoy cabeceándole, invitando a bailar. Ahora ya no se usa más eso. Yo, no, qué bien. Se usa. ¿Sí? Se Adri, usa el cabeceo. Yo voy a bailar tango. Ah, pero vos vas a bailar a la milonga, porque hay bailar tango, sí. Sí, la lo sé. De los tangos, sí. Se usa el cabeceo. Se usa el cabeceo. Presente. Mirá vos, qué lindo. Sí, sí. Y sí, pero no, no. Pero escúchame, todavía vi... Es algo que no perdió, se perdió para nada. Yo fui a alguna milonga y vi que todavía se pone el pañuelito a la mano para cuando le transpira la mano a la mujer, no, que no le, no, el, al hombre que le transpira la mano se pone el pañuelito para que no le pase la humedad a la mujer. Eso lo he visto, ¿eh? Lo he visto yo eso, ¿eh? Así, no sé, sí, por ahí será un exquisito. Yo te hablo hace años, ¿eh? ¿A dónde? A Marabú. A Marabú, claro. A Corrientes y Maipú. Sí, sí, bueno, Grisel, sí. Algo conocido, sí. O acá mismo en Quilmes, los jueves hay baile en el Cloremán. Sí, mirá vos. Vamos a bailar. El que estaba en el primer piso, sí, en Corrientes y Pueyrredón, creo que era. No había uno, en una avenida era que estaba. Que estaba en un primer piso, cerca del 11. En Corrientes y Pueyrredón. Allá, no, pues, sí. No, bueno, había no, uno, no, estaba en el primer piso también, ahí por... En El Beso, en Santa Fe y Riobamba. Ah, puede ser, Santa Fe y Riobamba, primero, sí, de Callao la primera. Corrientes y Riobamba, creo que es Corrientes y Riobamba, El Beso. Me gusta sí, más Corrientes y Riobamba, Santa Fe y Riobamba sí, ya es otra, no, otra no, línea. Corrientes otra y Riobamba en El Beso. Sí, mirá vos. Pero el 411, mirá vos. Que es 411. Qué bárbaro. Sí. Bueno, un día te voy a sacar a bailar, entonces así vamos a bailar unos tangos. Te bien de macho. Por WhatsApp, te mandé por WhatsApp. Sí, lo vi, lo recibí, baile. Por eso te puse, te saludé recién porque lo recordé. Acá llamó también varios amigos que ahora voy a saludar también, que sé que son seguidores de esta música y que la disfrutaron también en nuestra época, depende, ¿no? Así que... Listo. Bueno, gracias. Muchas gracias sí, por tu llamado. ¿Eh? No, por favor, un placer. Pues igualmente. Y mucha alegría por sentirte. Bueno, gracias. Saludos a tus esposas. A tu esposa. Gracias. No, que, me tira pata, le dije de las otras. Bueno, decile a Alicia que me perdone, que hablaba de otra gente, decile. No de vos, imposible vos. Ningún problema, está todo bien. Me vas a reventar la cabeza cuando me vea. No, por favor. Un abrazo grandote. Chao, Adri. Gracias, gracias. Suerte. Hasta cualquier chao, momento, chao. Norbert. Chao, chao, chao. ¿Puedes oírme? Ese es el tema. Willy Superboy, soy pobre muchacho. En realidad, eso es el nombre de un long play, me comentaba mi amigo Néstor, que justamente me decía que... Creedence Clearwater, en su momento, en su primer long play, Willy y sus pobres muchachos. Esto no tiene nada que ver, aunque parezca increíble, se pusieron ese nombre, un grupo de notables músicos, porque este aquí que hubo la primera viola de uno de los de un grupo musical de ese momento, no tengo los nombres, no los tengo en mi mente ahora, pero me acordé ahora de ello. Estaba pasando por un momento una situación muy muy grave de salud y estaba en una situación económica que ese tratamiento era carísimo. Entonces un grupo de diferentes músicos se sumaron y armaron algo como para hacer un recital, para juntar plata para que este hombre tuviera este compañero de música tuviera los medios para hacerse su tratamiento. Y entonces, como eran todos músicos de diferentes grupos, decidieron llamar Willy y sus pobres muchachos porque un poquito de honor, digamos, sentir de recordar el gran efecto que causaron Creedence Clearwater y sus amigos, los cuatro muchachos, y le pusieron ese nombre. Pero tipos de la talla que tengo presente de Bill Wyman, aquel bajista de los Rolling Stones durante tantos años, hoy tiene su propio, ya hace años que está Bill Wyman con sus ritmos, sus reyes del ritmo, King Rhythm, y así que me acuerdo de esos, pero hay otros notables músicos y acá también diferentes cantantes, y tuvieron tanto éxito que al final tuvieron que hacer giras y hasta después una compañía discográfica le ofreció grabar todos esos temas que hicieron, llevarlos a la práctica y vender ese disco precisamente para obtener más. De esa manera resolvieron el problema de ese guitarrista que era muy querido y apreciado por todos los músicos de ese momento y del ambiente. Así que acá tenemos uno de los temas que también muy lindo, que es Puedes Oírme. Así que lo de Poor Boys. Club 60, obviamente por la Vox. Este es nuestro WhatsApp 11 6470 47. Thank you. una de las grandes voces de Italia en toda su expresión, en toda la fuerza que pone en cada tema. Un tema estadounidense, en realidad, de origen norteamericano. Ya también lo tenemos y lo vamos a pasar también, es la versión original. Y luego llevada, como hablábamos, es muy habitual que, como ustedes saben, que un mismo tema tenga diferentes, en idiomas distintos y hasta inclusive expresión distinta, pero que en realidad respeta la base musical y el espíritu del tema. Así que sí, nada menos que Iva Zanicchi, una capa de Tutti Capi. Sí, señor. Ahí va. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué viene? Ahí viene el sonido. Sí, señor, una de las grandes bandas estadounidenses, Badfinger. Y nada menos que uno de los temas más conocidos, pero están todos, no importa qué. Sí, señor, yo este lo tuve también en su momento como una de las enseñas de las banderas de Club 60. Qué temazo, señor. Sí, señor, ya está. Badfinger, Club 60, aquí en la 102.9 FM Box. Todos los martes de 16 a 18 horas. Well, hello there. My, it's been a long, long time. How am I doing? Oh, I guess I'm doing fine. It's been so long now. And it seems that It was only yesterday. Gee, ain't it funny how time slips away? How's your new love? I hope that she's doing fine. I heard you told her that you'd love her till the end of time. Now that's the same thing that you told me. Seems like just the other day. Oh, ain't it funny how time slips away? I gotta go now. I guess I'll see you around. Don't know when though. I never know when I'll be back in town. But you just remember what I tell you. Brenda Lee, una de las grandes voces estadounidenses, fue una de las líderes de la música. Es una ídola infantil, digamos, porque a los 13 años ya hizo su primer tema, arrasando con las listas de Billboard. Con el tema Jambalaya y el otro tema, ¿cómo se llamaba? Estoy tratando de... Dinamita, porque justamente la palabra dinamita le valió el apodo después a ella. Brenda Dinamita Lee. Allá era la ídola juvenil de chicos jóvenes que en su momento no tenían a quién y fueron. Después ahí surgieron un montón de chicas y chicos jovencitos cantando, haciendo, bueno, siendo protagonistas de canciones, ¿no? y estando en el mercado. Pero ella fue la que inició a los 13 años y con esos dos temas batió las listas de la Billboard de Estados Unidos. No es moco de pavo, estamos hablando de cientos de miles de discos vendidos. Y Brenda Lee, bueno, le valió ya, como le decía, el tema, digamos, el tema Dinamita, le valió después el apodo Dinamita Lee. Pero aparte de eso, acá en Argentina, Brenda Lee también marcó, fue un ícono de todos los temas lentos, sobre todo románticos, y uno que, saltando el palo de la escoba, justamente fue uno de los grandes éxitos que se bailaba muchísimo en todos los clubes, en todos los lugares. Brenda Lee estaba presente o con los temas tipo Beatles o rápido rock and roll, por decirte, y los temas lentos, los temas románticos, con la voz muy particular que ya tenía de chica esa voz. Así que no ha cambiado la voz hoy. Les hablo que nació en 1944 y sigue cantando todavía, pero lo hace de manera benéfica. Canta solamente en lugares, en festivales, todo que sea a beneficio de alguien o de algo. No hace más profesión, ya no necesita, y tampoco, de alguna manera, él siempre dice que quiere agradecer al público de eso. Así que, bueno, Brenda Lee tiene una razón de ser admirada. A más de la música. Sí, sí, señor, sí, señor. Billy Deal y sus Sundells, y un temazo también. ¿Cómo lo habremos bailado esto? Me has herido. Lo han hecho también el trío. Ay, cómo estamos hoy, estimado amigo mío. Trío que cantaba en inglés, ya me voy a acordar porque también lo tenés. Lo cantaba en inglés, también Me has herido. Y también Los náufragos lo han hecho, pero en castellano también Me has herido, el tema. Y este, ¿eh? No, no, señor, me está diciendo, no, le pifió, ¿eh? Reprobado. Los Panchos no eran, no, señor. Este, tampoco los Cava Bengala. Qué viejo que estamos. Bueno, este, ya me voy a acordar porque era el trío muy conocido acá de Argentina, que cantó mucho tiempo en inglés hasta que se avivó que ya había pasado la época de cantar en inglés y pasó todo al castellano. Este, ya me acuerdo el trío este, pero recontra con él. El trío no es. Bien, este, me está dando idea, pero no va. Vamos con la música entonces. Bill Dale y Jason Dells y Me has herido. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. I waited too long, and now we're apart. I never told you what I feel in my heart. Somebody new. Timmy Euro, un personaje muy particular porque aprendió a cantar. Timmy Yuro en realidad es Timotea Renata Yuro, hija de Thanos. Ella venía de chiquita, de Italia, de la época de las grandes corrientes migratorias. Y ella quería cantar, pero no sabía qué. Y una señora afroamericana vecina ahí del Bronx le enseñó. Y entonces, si vos no la ves, es una afroamericana más cantando por la inflexión, por el registro de voz, es ella. Una afroamericana, pero es una tana de punta a punta, y justamente esa voz potente le valió también un reconocimiento cantando hasta con Willie Nelson, uno de los grandes próceres de la música country, uno de los pocos sobrevivientes que queda de esa maravillosa época que dio tantos cantantes. Todavía queda Travis Street y alguno más, todavía vivo y dando y recordando los grandes, que algún día vamos a tener algún programita también de música country. Es realmente hermosa, yo soy un fanático también de ellos. Bueno, pero estábamos hablando, Timmy Yuro, esa voz también, fue en Estados Unidos, fue una gran referencia cantante. Bien. Le damos entonces con Timmy Yuro, nada menos que con uno de sus grandes temas, ¿no? Te esperé demasiado. Muy bien, uno de los que vamos a escuchar ahora, sí señor, es eso, el rey, el único, sí señor, Elvis Presley. Acá está en castellano, lo cantaba un señor que se llamaba Johnny Carell, hoy médico cardiólogo, pero mientras tanto cantaba toda esta música y se llamaba Mi Talismán. Y también lo ha hecho en el piano el señor Floyd Kramer, que también fue el autor de esa famosa el tema que Johnny Giampiero hacía en El Cielo. Bueno, pero en este caso Elvis Presley hace el tema base. Buena suerte, encanto es el título. Your kiss, cause I just can't miss with a good luck charm like you. Come on and be my little good luck charm, hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do hope tonight. Dollar, rabbit's foot on a string, the happiness and your warm caress, no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charm, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, to hope. Tonight. Muy bien, Carpenters, uno de los grandes temas, de los grandes éxitos de este dúo, tristemente recordados por su cómo termina la historia de la hermanita, ¿no? Que atacado con esa anorexia se la llevó puesta. Y bueno, pero mientras tanto, una cosa que bueno causó mucho, porque era una pareja de hermanos que realmente muy querida en el ambiente artístico, de, me consta, no porque yo lo diga, sino porque lo de la gente cuando hablaba de ellos ha hablado y ha sido muy apegado muy fuerte cuando la pérdida de ella, ¿no? Y bueno, tocaba la batería cuando empezó cantando, cantaba y tocaba la batería en el dúo y él tocaba los teclados, el hermano, ¿no? Y bueno, Carpenters, una especie de silencio, y aprovecho, quiero saludar a mi amigo don, bueno, vamos un kilo, Vladimiro, sí, Vladimiro, no me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar de Vladimiro? Vladimiro, sí señor. Vladimiro Portugal, doctor, un abrazo grandote, estimado y querido amigo. Para vos, te vamos a poner Carpintero, Carpenters, es el apellido. Carpenters y nada menos que una especie de silencio, un temazo. There's nobody else, and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, get closer now, and you will see what I mean. It isn't a dream. Muy bien, sí señor, y aprovechamos entonces para saludar el pedido de mi amigo Jordan. Jordan, sí, acá tenés un tema que a vos te gusta tanto, ¿cómo no lo vamos a poner? Ahora vas a escucharlo, se lo vamos a dedicar con mucho gusto. Así que un tema de Astru, los hermanos Gilberto, Astru y Joao Gilberto, sí, conocidos por vos, sé que son muy conocidos por vos. Así que, y nada menos que Opato. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico como fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba, o ganso gostou da dupla e fez também quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que um quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo desacato, jogo de cena com o ganso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água ensaiando o vocal, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen, quen. Este es nuestro WhatsApp, 11 6470-47. Morning light, I pull on my jeans and I feel alright. blue jeans on. I pull my old blue jeans on. I pull my blue jeans on. I pull my old blue jeans on. It's the weekend, and I know that you're free. So pull on your jeans and come on out with me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. I need to have you near me. I need to feel you close to me. Sí, señor, David Dundas y su tema Jeans On. Usted sabe que este señor se hizo famoso porque, adivina de qué era la propaganda que cantaba este señor que se hizo famoso. El tema se llama Jeans On. No, sopa, no, no me digas eso, Damián. Sí, no, de Faso tampoco. No, ah, me está cargando, Damián. Sí, sabe que Jeans On. Así, este tema se conoció porque este hombre se dedicaba a la creación de jingles y cantaba por televisión los jingles, cantaba él mismo. Este aquí, que lo escucharon, como siempre sucede en muchos casos, y le contrataron para que hiciera este tema, ya lo grabara. Y a partir de ahí, otro tema también que habían hecho también para otro producto, le dio la forma de canción, ya con todo el tratamiento que correspondía, dos éxitos notables, y a partir de ahí su carrera brilla. Es un cantante contemporáneo, ¿eh? Así que hoy todavía sigue cantando y nada menos que eso. Y lo que viene después no le digo. Este hombre, hijo de mexicanos, nacido en Texas, formó el grupo de los Pack Rats. Los Pack Rats era la banda que tenía Frank Sinatra junto con otros tantos vagos que tenía ahí, que eran formado un grupo muy selecto en lo que era todo Hollywood, lo que era Las Vegas, ¿no? Sabemos que también tenemos un montón de nombres que compusieron ese grupo, el que era pareja de Jerry Lewis, que cantaba, por supuesto, el Tano, ya también estamos lindo porque está corrido, se me corrió el coágulo, así que ya no me acuerdo cómo se llama, pero uno famoso porque hacía pareja con Jerry Lewis en todo ese dúo cómico que hicieron tantas lindas películas. Dan Martin, sí señor, usted, gracias Don Damián, yo sé, es una biblia Dan Martin, pero no lo quiere decir, es un diccionario, pero de los grandes, gracias Don Damián. Bueno, sí señor, Dean Martin es uno de los grandes, así que, y bueno, y este señor se llamaba, lamentablemente este año nos dejó, Trini López, y un tema que iba, Tenías que ser tú. Un capo del jazz este tema, I wandered around, finally found somebody who make me be true, could make me be blue, and even be glad, just to be sad, thinking of you. Some others I've seen might never be mean, love you still. It had to be you, wonderful you. It had to be you. It had to be you. It had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, could make me be blue, and even be glad just to be sad thinking of you. Some mothers I've seen might never be mean, might never be cross or try to be boss, but they wouldn't do for nobody else. Give me a thrill with all your faults. I love you still. It had to be you, the wonderful you. It had to be you. It had to be you. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Bien, en este caso fue también Bobby Vinton, y que se fue justamente, ¿cómo se llama el tema? Eres un ángel para mí, pero un ángel especial, yo era un especial ahí. Y ahora nos estamos yendo, queridos amigos, ya la hora se ha cumplido y hay que irse. Ustedes saben que para nosotros es el tema de despedida. Bobby Vinton nos está diciendo hasta el próximo martes. Espero que les haya gustado. Coméntenos, llámenos para ver si es lo que ustedes quieren, si quieren pedir un tema. No dejen de comunicarse con nosotros, los números que está permanentemente la emisora, les está comentando para con todos los medios que tienen. Y queridos amigos, espero y ojalá que así sea, que haya sido de vuestro gusto lo que he seleccionado para el martes. Si no, trataremos de mirarnos el martes que viene a la misma hora, a la hora 16, como había un blues de la hora 16, también hay una cita con ustedes a las 16 horas con Club 60. Gracias, Damián, por toda la colaboración, no solo la colaboración, las ideas y la guía que me estás dando para mantener esto, así que realmente es un gustazo compartirlo con vos. O vos conmigo, o yo con vos, pero la verdad que es mutuo. Bueno, hasta el próximo martes, queridos amigos. Muy buenas tardes. Like a flame burning brightly, but when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be and warm a memory. Todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari.